muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Valentina Concetti, ¿rompió una botella por ahí, Valentina Concetti? Sí, porque estoy podrida. Por lo menos así arrancaba el tema, ¿no? Arrancaba. Estoy podrida. Una... Hoy voy a presentar a una banda punk, una legendaria banda del punk rock argentino. Ah, por eso vino con la cresta, Valentina. Claro, no sabemos por qué. Me vine re heavy. Ahora entendemos. Sí, re heavy. Re punky. Vale. Se llama Mal Momento la banda. Y estuvo teloneando a los Ramones, a Motorhead en el 94. Es una banda con mucha historia, tiene muchos discos, acaba de sacar uno nuevo y hicieron un par de videoclips. Y este tema se llama El Borracho. Mira, no me imaginaba. Bueno, los chicos van a estar cumpliendo 20 años y van a festejarlo el 13 de septiembre en Niceto Club, que esto es Niceto Vega 5510, Palermo, a las 20 horas. Y bueno, es un placer presentar esta banda. Y nos quedamos escuchando un poquitito de otro tema que dice El amor no es para mí. No digas eso. En una noche y va. De verano te besaba en mi balcón. En una noche de verano me robaste el corazón. Te tomé por la cintura, la pasión me enloqueció. Bajo la luz de la luna me robaste el corazón. Y ahora que me odio en todo, siempre te tengo que mentir. Y ahora que me odio en todo, te estoy dejando partir. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.